Esquina 32 Radio, Norteñísima, 1190 AM. Ni por la mente me pasa cambiarte por otra, porque tú me encantas. Me gusta verte con ropa, pero más sin ella cuando te levantas. Es tan bonito pensar que tú piensas lo mismo que yo estoy pensando, porque los dos compartimos el mismo idioma a la hora de amarnos. No tengo ojos para nadie, solo para ti. Mi corazón te pertenece y yo ya te lo di cuando llegaste a mí. Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz. Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír. Por ti me olvido de todo, tú atrapas mi mente y toda mi atención. Mi vicio es complacerte, a donde vayas yo voy, y todo porque te amo. Llegaste a mí. Invierto todo mi tiempo y mis energías en verte feliz. Me gusta cuando me miras, me gusta hacerte reír. Por ti me olvido de todo, atrapas mi mente y toda mi atención. Es complacerte, a donde vayas yo voy, y todo porque te amo, y todo porque te amo, y todo porque te amo. La nueva forma de hacer radio llegó y está en la esquina. Esquina 32 Radio. Tus palabras, tus manos y la forma en que me miras cuando me hablas, me atrapas y me ganas y pierdo la batalla. Soy como no soy, con las ganas de abrazarte, de besarte y de decirte lo que siento, y lo intento y me arrepiento y luego vuelvo decidido y no me atrevo. Porque soy como no soy y me siento un estúpido porque no puedo decirte.

y me perdí por tanto tiempo. Me encontré y ya no me suelto. Hoy quiero gritarle a cuatro vientos. Te lo agradezco. Hiciste lo que más me convenía. Tu amor fue de mentira y estoy honesto. Y al final ni te lo merecías. Te lo agradezco. Lograste lo que logran los cobardes y que viven llenos de arrepentimiento. Ay, este amor a ti te quedó grande. Pienso ni dedicarte ni una rola de despecho. Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho. Y la herida se borró como sabía. Te lo agradezco. Hiciste lo que más me convenía. Tu amor fue de mentira y este honesto. Y al final ni te lo merecías. Te lo podría vivir sin ti y buscas cualquier razón para andar hablando de mí. Ay, amor, qué ganas de joderme el corazón. Y te lo agradezco. Hiciste lo que más me convenía. Tu amor fue de mentira y este mes. Y al final ni te lo me. Esquina 32 Radio. Tú eres apenas una niña y mira cómo te han tratado. Me hago pedazos cuando miro que tu tiempo se lo entregas a un tarado que no sabe valorarlo. ¿Y cuántas veces te lo dije que empezaras a olvidar? Yo con el sueño de estar siempre a tu lado, y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado. Escúchame. Loquita, cuando te quite con mis labios la camisa, te voy a dar mil besos por lugares más extremos de tu cuerpo. Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo, y que cuando grites mi nombre al fin lo borres por completo. Escúchame bien, te voy a hacer loquita. Y aquí estás mejor, chiquita. ¡Ay, no más! ¿Y cuántas veces te lo dije que empezaras a olvidarlo? Yo con el sueño de estar siempre a tu lado, y si tengo una sonrisa es porque el sueño se ha logrado. Escúchame bien, te voy a hacer loquita. Y cuando te quite con mis labios la camisa, te voy a dar mil besos por lugares más extremos de tu cuerpo. Voy a hacer que su recuerdo lo congeles en el tiempo, y que cuando grites mi nombre al fin

por si quiero volverte a reclamar todas las noches que no te vi llegar. Se me hizo demasiado tarde y vi pasar lo inevitable. Yo ya entendí que no me quieres, pero este incendio que no muere aún me hace daño. Recuerdo todavía ese daño. ¿Cuánto pudiste haberme ahorrado antes de haberme enamorado? Es tan extraño, recuerdo todavía ese daño. Y hasta me sentí culpable por habitar lo inevitable. Esta es mi canción para poder olvidarte. No marcamos el año en mi calendario. Te extraño y decirlo ya no es necesario. Y todo el desorden que sigue en mi armario hoy me reclama porque tú no estás. A lo mejor algún día te olvido. Todo lo que he llorado cobrará sentido. Me costará verte perdonado aunque estés arrepentido. Se me hizo demasiado tarde por evitar lo inevitable. Y yo ya entendí que no me quieres, pero este incendio que no muere aún me hace daño. Recuerdo todavía ese daño. ¿Cuánto pudiste haberme ahorrado antes de haberme enamorado? Es tan extraño. Te recuerdo todavía ese daño. Y hasta me sentí culpable por habitarlo inevitable. Esta es mi canción para poder olvidarte. La nueva forma de hacer radio llegó y está en la esquina. Esquina 32 Radio. Me olvides, tengo miedo. esta pasión. Esquina 32 Radio. Norteñísima, 1190 AM. A solas tomándome un 12, me puse borracho haciéndote unas canciones. Aquí en mi habitación pensando en mis errores y esperando que el alcohol me dé soluciones. A solas tomándome un 12, me puse borracho haciéndote unas canciones. Aquí en mi habitación pensando en mis errores, esperando que el alcohol me dé soluciones. Lo haré entender si quieres alejarte, yo no tengo remedio y tú quieres cambiarme. Lo mejor es que te vayas y no regreses, lo mismo que tú me pediste un par de veces. Anoche llegó y me encuentro solitario, ya no tengo cerveza y tampoco cigarros. Quisiera regresar los días del calendario para remendar el daño que he provocado. Todo se jodió por mi decisión, me dejé llevar por mi dolor. Nunca voy a olvidar cuando te hice el amor y cuando me recibían desde tu balcón. ¡Échale sentimiento, viejo! Yo sé que tengo el alma cara, nunca voy a venderla aunque quieran comprarla. Prefiero dártela que en bandeja de plata, y es por eso que te traigo esta serenata. La noche llegó y me encontró solitario, ya no tengo cerveza y tampoco cigarro. Quisiera regresar los días del calendario para remendar el daño que he provocado. Todo se jodió por mi decisión, me dejé llevar por odio y dolor. Nunca voy a olvidar cuando te hice el amor y cuando me recibías desde tu balcón. Esquina 32 Radio. Ahora que estuviste lejos, ya probé la libertad y me gustó. Y ahora bien, cuando regreses, quiero hablar tranquilamente sobre el tema del adiós. Ahora que estuviste lejos, se nos apagó la lumbre. Me di cuenta que es costumbre lo que existe entre los dos. Ahora que estuviste lejos, sucedieron cosas buenas. Se rompieron las cadenas que arrastraba el corazón. No me hizo daño tu ausencia y aprendí que a tu regreso así nos demos mil besos, no nos daremos. Lejos,

niña fresa, y eso se le nota en todo el antro, la llenan de rosa. Ay. Esa gatita le gusta el mambo y que la consientan. Quiero olvidarse de él, cabrón, que no valora que está con ella y a la vez con otra. Y en la disco suena la canción que baila esa nena. Baila sola y si supiera que ella es soltera. Lo siento, bebé. Le dedico a su ex el que no la supo querer. Ese güey acá ya en cuento y es noche de fiesta. La nena brilla y no llega al bajón. Consciente, sabe que va a llegar alguien mucho mejor. Aquí nada me anda con depresión. Y en la disco suena la canción que baila esa nena. Baila sola y si supiera que ella es soltera. Lo siento, bebé. Le dedico su ex el que no la supo querer. Ese güey acá hay un cuento y es noche de fiesta. Esquina 32 Radio. Ando listo para trabajar, no tengo tiempo de enredarme, menos andar con envidias. Si de frente me han de respetar y por la espalda han de ladrar, debo saber que así es la vida. Si nacimos entre chiva y vaca, ¿para qué se me alucina? Caballero en personalidad, porque así me enseñó mi papá, que no se me suba la mente. De todas las cosas que dirás, lo que sale de tu garganta se sostiene con los dientes. Es por eso que no soy corriente, no agraviando a los presentes. Somos de sombrero a gusto ancho, de guaraches y de rancho, humildemente sentimiento. Al tirante en calles empolvadas, con toda la chavalada, aterrados y contentos. Pero lo mejor de mis raíces es que nunca me avergüenzo. Los cacales y caminos reales, los canales y nogales fueron parte de mi vida. No soy hombre de mucho pelear, pero pa' poderme cuidar, para eso me cargo un fierrito. El respeto es grande y buen amigo, y en caliente se los digo. Nunca me atraso, somos hombres, no payasos, verdaderos rancheros y con modales. Mi viejones muy bien me cuidaron, buena crianza me inculcaron, mis respetos pa' mis padres. También me dijeron, ponte trucha si quieren hacerte males. Vuela palomita, tú que andas muy alineada, ve y platícale a toda la chavalada. el haber nacido en cuna humilde es parte de la enseñanza. No más pa' que se pongan la pila los que niegan a su raza. XEMBC 1190 AM, transmitiendo con 250 watts de potencia, Mexicali, Baja California, la esquina norte de México. 1190 AM, una estación de Esquina 32. Amor, te juro que intenté olvidarte, sacarte de mi alma y volver a empezar. Fue imposible. No te culpes, aquí donde estoy, tú estás junto a mí, eternamente tuyo, te amo. No te culpes, mas la vida sin ti, te lo juro, tan solo dolía. Estar solo, perdido y sin verte, era mi agonía. Intenté desprenderte de mi alma, pero tu recuerdo de mí no se iba. No te culpes, fue imposible poder olvidarte, tu amor me seguía. La esperanza de volverte a ver, como yo se moría. Te lo juro, intenté olvidar, y un día sin sentirlo olvidé respirar. Aquí donde estoy yo, no me hace falta nada, no duele el corazón, la herida ya no sangra, hasta puedo sentir que estás aquí, besándome el alma, vuelvo a sentir que me amas. Escucho tus te quiero, vives aquí en mi cielo. Aquí donde estoy yo, tu amor de mí se abraza y siento tu calor. Durmiendo aquí en mi calma, despierto y tú sigues junto a mí. Besándome el alma, vuelvo a sentir que me amas. Escucho tus te quiero, vives aquí en mi cielo. Sentir que estás aquí, besándome el alma, vuelvo a sentir que me amas. Escucho tus te quiero, vives aquí en mi cielo. Aquí donde estoy yo, tu amor de mí se abraza y siento tu calor, durmiendo aquí en mi calma. Despierto y tú sigues junto a mí, besándome el alma, vuelvo a sentir que me amas. Escucho tus te quiero, vives aquí en mi cielo, aquí donde estoy yo. Este es un breve informativo de Esquina 32 Noticias. En información internacional, Venezuela emite una alerta máxima de viaje a connacionales que vivan o planeen viajar a Estados Unidos. La Cancillería venezolana emitió una alerta máxima de viaje, ya que Caracas considera ese país peligroso y ya había desaconsejado visitar. En más noticias en el mundo, contagios de tos ferina en Ecuador suben a 1.366. El número de personas contagiadas y de fallecidos subió a 23 en lo que va de 2025, según cifras del Ministerio de Salud. A mediados de mayo, el gobierno intensificó la vacunación en todo el país. Le invitamos a consultar esta y más información en nuestras redes sociales de Esquina 32 y en nuestra página web www.esquina32.info, donde le mantendremos informado de lo que sucede. Esquina 32 Radio. Norteñísima, 1190 AM. Perdón si no te te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda la vida traté Esquina 32 Radio. Cada día que yo vivo, rompiste las reglas de todo.

Esquina 32 Radio. Norteñísima 1190 AM. Quieres ver que no sea en persona, si quieres hablar que no sea conmigo, si quieres salir que sea de mi vida, si quieres tomar que sea la avenida, si quieres volver que sea con el otro, si quieres dormir que sea en otra cama, si quieres pedir que no sean mis besos, si quieres gastar, que no sean mis pesos. Si quieres seguir, pues sigue rodando, déjame vivir, no me andes buscando. Si quieres beber, yo le doy más precio. Si quieres amor, te doy mi desprecio. Si quieres ahogar, pues ahoga tus penas, no quieras usar cobijas ajenas. Si quieres creo que sea la maleta, si quieres llorar, pues que sea en la banqueta. Ay, bien pura cobija, mija, para que no le dé frío. Chiquita, mija, tan como la quiero. ¡Échale, señor Fernández! Seguir, pues síguelo dando, déjame vivir, no me andes buscando. Si quieres beber, yo le doy más recio. Si quieres amor, te doy mi desprecio. Si quieres ahogar, pues ahoga tus penas, no quieras usar cobijas ajenas. Si quieres joder, que sea la maleta. Si quieres llorar, que sea en la banqueta. Y a donde pertenece, chiquita. Esquina 32 Radio. Hey, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? Vamos a cenar. ¿Crees que se podría? Whatever you want. Yo te invitaría, te quiero ver. ¿Qué te gusta hacer? Dime de dónde eres, te invito a pasear. Quiero conocerte, no voy a parar hasta convencerte, te quiero ver. Piensa en un hogar que nunca has sido, yo te llevo. Cuando yo me alisto y me voy de volada, tú no sabes, pero puede ser una gran aventura. Y si no te gusta, está bien, baby, aquí no pasa nada. Que se podría, whatever you want, yo te invitaría, te quiero ver. ¿Qué te gusta hacer? Dime de dónde eres, te invito a pasear, quiero conocerte, no voy a parar hasta convencerte, te quiero. Sido yo te llevo, dime dónde y cuándo, yo me alisto y me voy de volada. No sabes, pero puede ser una gran aventura. Y si no te gusta, está bien, baby, aquí no pasó nada.

Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Esquina 32 Radio, Norteñísima, 1190 AM. Para completar el viaje, siendo que quedar en el camino iba a ser lo más probable.

subiste de peso. No me importa la verdad, me enamoré de ti. Por lo que tú eres y cómo te ves, me enamoré de ti. Que yo no cambiaría nada, nada de ti. Porque yo te quiero tal como eres. Es que no hay nadie en el mundo quien se compare a ti. Te quiero tal como eres. Te quiero tal como eres. Chiquitita. Tal como eres. Esquina 32 Radio. Norteñísima, 1190 AM. Cocina, lo mismo de siempre, la misma rutina. Otro día de reina, otro día en la oficina. Tengo un café de Madrid que no me paga bien. Yo llego caminando y en el Mercedes-Benz me tiene de recluta. Yeah. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mente. Solo te falta el salario. Se acumulan las facturas. Ser pobre es una basura. Mamá siempre me decía que estudiar todo asegura. Estudié y nada pasó. Maldita vida tan dura. Qué ironía, qué locura. Esto sí es una tortura. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura. Pero ahí sigue mi ex-suegro que no pisa sepultura. Tengo un jefe de mi madre que no me paga bien. Del barrio, tienes todo para ser millonario, gustos caros, la mentalidad, solo te falta el salario. Tienes un jefe de reina que no te paga bien, tú llegas caminando y en la Mercedes Benz te tiene de recluta. Estoy soñando con irme del barrio, tengo todo para ser millonario, gustos caros, la mentalidad. Me falta el salario. Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización. Estás soñando con irte del barrio. Tienes todo para ser millonario. Gustos caros, la mentalidad. Solo me falta el salario. La nueva forma de hacer radio llegó y está en la esquina. Esquina 32 Radio. Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida. Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida. A ella le digo con cariño mi chiquito de oro. Le gusta que la bese y que le diga mi lindo tesoro. Ahí viene mi chiquito de oro. Ahí viene a darme sus amores. Ahí viene mi chiquito de oro. Ahí viene mi lindo tesoro. Yo tengo un amorcito que la quiero más que a mi vida. Por ella me muero y sabe bien que es mi consentida. A ella le digo con cariño mi chiquito de oro.

Esquina 32 Radio. Pensé que había olvidado después de tanto, pero no me resultó el mirarte de la mano con un extraño. El estómago me revolvió. Y yo que siempre dije que ya no importaba, hoy me doy cuenta que sí. No importa aunque el tiempo me haya distanciado y no pude estar aquí. Cerca de ti, cerca de ti. XEMBC 1190 AM, transmitiendo con 250 watts de potencia, Mexicali, Baja California, la esquina norte de México. 1190 AM, una estación de Esquina 32. Que a mí tú no me quieres. Y por hacerte feliz, por darte lo mejor. Pero resulta que no sabes ni lo que quieres. Así o más claro, ¿de qué sirvió ser tan honesto y transparente si la traiciono y me la pones? Remedio ya no tiene. Por darte lo mejor, pero resulta que no sabes ni lo que quieres. Así o más claro, ¿de qué sirvió ser tan honesto y transparente si la traiciono y me la pones en la frente? Seré buen perdedor, no hablaré mal de ti por el respeto de lo que llegué a querer. Remedio ya no tiene. Esquina 32 Radio. Norteñísima. 1190 AM. De repente llegaste a mi vida. Inocente. Y me enamoré tal vez por tu forma de ser, por tus ojos de miel o tu cara de ángel. Todavía no sé qué pasó, solo sé que te amo yo. Por mi culpa tú estás sufriendo. ¿Quién?

me está doliendo perderte. Es mejor que te vayas, porque no se le hace daño a quien te ama. Y si quieres de una vez desapareces, que un amor como el mío, te lo juro, en esta vida no te llegará. Esquina 32 Radio Norteñísima 1190 AM. Amigo, no lo tomes personal, son cosas que pasan en la vida. Perder una batalla no es igual a una guerra perdida. No es mi culpa que ella me eligiera, no es mi culpa. Tenía en su corazón un mar de dudas. Si te causé algún daño, pues disculpa. No hay que llorar sobre lo que no tiene remedio. Aún quedan más cartas por jugar. Sigue mirando hacia el frente, pase lo que pase. No traigas el pasado. Quien defiende la verdad y no al cobarde que se esconde. Y aunque duela, te confieso que lo nuestro se dañó por cuenta propia. Dame un trago para las penas, para ver si se me ahogan. Sé que yo dejé que se sintiera sola. Oh, no hay que llorar sobre lo que no tiene remedio, aunque dan más cartas por jugar. Sigue mirando hacia el frente, pase lo que pase. No traigas el pasado al presente. Y el que piensa pierde. No hay de Radio Tijuana, San Diego, Mexicali, Calexico y Ensenada. La mejor música para tus oídos. E32 Radio. Te aseguro que yo no fui, son puros cuentos de por ahí.

el mundo es tuyo. Tú ya no puedes volar conmigo, aunque mis sueños se irán contigo. Es tan triste tener que decirte que me olvides. Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero. Es muy tarde y no puedo negarte que me muero. Pero no callarán mis palabras a decirte que soñaré contigo con el mar en cada ola. Triste a cada paso, que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy sola, que ya no estás conmigo y que no duermes en mis brazos. Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida, si en tu memoria vive aquel amor de tantos años. Tú eres aquel hombre que he querido desde niña, que hoy llora porque el amor de su vida se ha casado. Es triste ver que un tren se aleja y en él se va lo mejor de su forma de hacer radio llegó y está en la esquina. Esquina 32 Radio. Wow.

y cuánto tengo. Esquina 32 Radio, Norteñísima, 1190 AM. Esquina 32 Radio. causó dolor. Perdona si te digo yo adiós. ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, yo le he dicho que no. Le he dicho que no. Soy honesto con ella y contigo. A ella la quiero y a ti te he olvidado. Pero si tú quieres, seremos amigos. Yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferres, ya no te aferres a un imposible. Ya no te hagas ni le hagas más daño. Decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorado, pero te fuiste y que regresabas, no me dijiste, y sin más nada, porque no sé. De hacer radio llegó y está en la esquina. Esquina 32 Radio. nadie.